Como el día en que nos cogimos de la mano para decir adiós a las estatuas. Allí la señora de los astros, la luna, despierta a los invitados. Los músicos han empezado a tocar ya. Le ha salido un lunar al tiempo. Y ahora dicen que podemos cantar. Y ahora dicen que ya podemos cantar. Como largas tardes de invierno se convierten en una fiesta de primavera, con luces locas en zigzag y líneas ordenadas. No, que no me olvidarán. Los músicos han empezado a tocar ya. Le ha salido un lunar al tiempo. Y ahora dicen que podemos cantar. Y ahora dicen que ya podemos cantar. De anillos de humo, como la boca de una pantera. Sentías como gestos, cojo mi locura de la mano y me voy lejos. Sé que allí te encontraré. Sé que allí te encontraré. En el sitio de